Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de la revista de radioesperantia.com. Estamos aquí, como siempre, ya sabes, trayéndote cultura, literatura, música, debates políticos, filosofía, prácticamente de todo, geopolítica. Y volvemos a hablar de la música, algo que nos encanta, y en esta ocasión pues vamos a hablar con un amigo que pues está lanzándose con fuerza en el panorama discográfico y que dentro de muy poquito pues va a dar muchísimo que hablar. Es el amigo José Lozano, que presenta un discazo que se llama Te quiero para mí, y bueno, con él vamos a charlar los próximos minutos. Antes que nada, recibo el cordial saludo de Franjo Tasavedra, y ya sin perder un instante, saludemos al amigo José Lozano. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido y encantadísimo de compartir este tiempo de radio con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Buenos días, Fran. Igualmente, la verdad que para mí es un placer estar con vosotros y sobre todo que cruce un poco el charco, ¿no? Que estáis en el charquito, y la verdad que para mí es un placer que la música llegue más allá pues de las comunidades en las que nos solemos mover, ¿no? Bueno, de todas formas, esto nos lo comentan mucho, pero aunque residimos más o menos y digamos la central está en Canarias, una radio online, se nos puede escuchar a través de móviles, prácticamente en todo el mundo. Y ahora mismo, fíjate lo que son las cosas, yo estoy en donde nací, en Huesca, ¿sabes? Yo vivo en Canarias habitualmente, pero ahora mismo estaba ahí hablando desde Huesca. Pero bueno, que ese internet ya no tiene fronteras, las radios ya ves cómo empiezan a funcionar, y nada, y te deseamos que tengas un montón de éxito y un montón de difusión. Cuéntanos un poquito, porque bueno, el mundo de la música ha cambiado enormemente desde hace unos cuantos años, que era una discográfica, te promocionaba, ya prácticamente tenías asegurada las posiciones en listas de éxitos, la promoción, etcétera, pero ahora con las redes sociales, internet, etcétera, esto ha cambiado muchísimo. Entonces, cuéntanos un poquito la evolución desde que preparaste este tema hasta que, bueno, estás ya dándote a conocer, que será pues un poco el preámbulo de la gira que próximamente comenzará, José. Correcto, sí, la verdad es que lo que comentas tú, que ha cambiado mucho el tema de la música. Yo, bueno, me llevo dedicando unos 4 años a esto, pero sí es cierto que de aquí a 4 años, para mí, que es lo que estoy viviendo yo, ha cambiado muchísimo, ¿no? Antes estaba más, era no sencillo, pero era más fácil, ¿no? Que una discográfica apostara por ti o tal, y ahora, pues bueno, el tema de las redes sociales es un poco arma de doble filo. Exacto. Porque para nosotros está muy bien, porque te das a conocer, es lo que dices tú, ¿no? Internet no tiene fronteras. Lo que pasa que, bueno, pues te piden ciertas visitas, hay discográficas que te piden ciertos números y tal, y es un poco arma de doble filo. Pero sí es cierto que ha cambiado mucho, porque ahora pues te exigen un poco más, ¿no? Te exigen que tengas ciertas visitas, ciertas tal, y bueno, es un objetivo que tienes que llegar, o sea, ya que estás dentro tienes que intentar cumplir el objetivo, y bueno, de momento vamos en camino. Y luego otra cosa que comentamos siempre con los músicos, que está el tema de la piratería. Si no estás en las redes, el arma de doble filo que comentas, si no estás en las redes, no eres conocido, no te contratan, no te llaman, pero si no está, o sea, y allí pues te pueden copiar las canciones, pirateártelas, pero si no estás, pues no tienes el riesgo de que te las pirateen, pero tampoco te conocen. Así que estás ahí un poco a caballo entre dos mundos que hay que elegir o intentar pues compaginarlos. Y bueno, con el tema de la piratería, ¿cómo lo llevas? Porque hay división de opiniones. Hay gente que dice, mira, cuanto más me pirateen, más se supone que me van a conocer. Y mira, lo prefiero porque luego pues doy conciertos, me contratan, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo lo llevas este tema, José? Pues sí, la verdad es un poco lo que comentas. A ver, detrás de una producción hay mucho dinero, ¿no? Hay mucho dinero económico y hay que rentabilizarlo. Lo que pasa que hoy día ya no se venden discos. Eso es cierto, que vender discos es muy complicado. Ya todo va por digital. Y sí que es cierto que yo me llegué a escuchar canciones mías antes de casi de salir, ¿no? De decir, ¿pero cómo está sonando esto si no, claro, todavía no lo he sacado? Lo tengo ahí medio sacado para sacarlo y todavía no ha salido. Y gente que tiene, que se baja o que se baja una canción en acústico y se la baja y tal, eso está a la orden del día. Y preferirlo, bueno, puede ser que sí, que nos dé más trabajo. O sea, que lo que pasa que, bueno, que no se renta como se tiene que rentar, porque bueno, las ventas son lo que nos hacen que sigamos arriba, ¿no? Exactamente. Pero sí que es cierto que bueno, que te dan más a conocer, que es un poco lo que dices tú, es estar dentro de un mundo. Así que, bueno, la verdad que no opino indiferente, pero sí que es cierto que aunque la piratería está mal vista, pues nos da trabajo porque te dan más a conocer. Exacto, y bueno, ahí está. Es que es un poco jugar en dos mundos lo que te comentaba. Oye, cuando entrevisto a músicos que prácticamente son los mismos autores de la música que interpretan, tengo curiosidad. ¿Qué surge antes, la música o la melodía? ¿Siempre llevas un mismo sistema? O sea, un sistema que dice, mira, primero música, después letra, o al revés, o vas alternando. Porque mira, esto siempre tengo curiosidad, porque a veces te surge una melodía y digo, joder, pues aquí le podrías meter una letra y quedaría fantástico. Y al revés, que a lo mejor dices, pues mira, esto me sugiere una frase, que esto pues bien adornada con la música, pues podría quedar bien. ¿Tú cómo te lo montas, José? Sí, no te oigo, se cortó. Bien. Pues me escuchas bien, ¿verdad? Sí, te escucho perfectamente, vale. No sé qué habrá pasado. Pues lo que te preguntaba, el tema de la composición, sí. ¿Qué es lo que haces? ¿Tú compones antes la música, creas la letra, viceversa, o bueno, vas alternando una cosa y otra? Sí. Pues la verdad que a mí me suele salir todo junto, o sea, me sale la melodía con la letra. Creo que es un privilegio que me salga así, porque luego lo que dices tú, de que te saca la letra... Tienes ya que jugar qué letra le pongo, qué música le pongo a esta letra. Y a mí la verdad es que me suele llegar todo junto. O sea, cojo la guitarra y me sale todo. O sea, o cojo el piano y me sale la melodía. Me suele llegar todo junto. Perfecto. O sea, que es un privilegio. Para mí es un privilegio que me llegue así, porque es un poco menos comedero de cabeza, ¿no? Estar ahí luego, ¿y qué melodía le pongo a esto? ¿Qué claro, letra claro. le pongo a esta melodía? Exactamente. ¿Y lo de la promoción cómo la llevas? Porque yo, si fuera un músico y tuviera que presentar a mi disco, lo llevaría bastante mal, porque claro, es cuestión de contestar prácticamente las mismas preguntas en radios, televisiones, prensa, y estás ahí. Y bueno, cuando llevas 2 días, pues todavía, pero cuando llevas 20 ya debes decir, pues a ver si se termina esto de una vez. O hay gente que lo lleva muy bien. Yo he entrevistado a un músico y dice, mira, para mí me parece fantástico, porque tal. ¿Tú cómo lo llevas, José? Yo lo llevo, la verdad que lo llevo bastante bien, porque se conoce mucha gente, conocemos muchos locutores, muchos presentadores que la verdad que nos dan mucho cariño, nos dan mucho cariño. Y yo, para mí es fantástico, o sea, aunque tenga que responderlo millones de veces, es mi trabajo, ¿no? Y al final no me importa contestar siempre la misma pregunta, porque es mi trabajo. Y bueno, que te contesten es sinónimo de que hay interés. O sea, que para mí es genial. ¿Tú tocas solamente la guitarra o tocas algún otro instrumento? Pues toco la guitarra y el piano. El piano, perfecto. Además te ayuda mucho para componer. Perfecto. Aparte de la guitarra, pues el piano es un acompañante, valga la redundancia, pues ideal. ¿Y qué te iba a decir? ¿Es tu primera producción, digamos así, potente, con una productora, como es el caso de AR Manager, con apoyo detrás, videoclip que ahora nos comentarás? Y no sé, ¿cómo lo estás viendo? Que es un mundo de estar un poco ahí, pues caminando prácticamente con lo opuesto a tener un apoyo detrás bastante importante, ¿no? ¿Cómo lo llevas esto, José? Bueno, lo que te comento, sí que es verdad que el primer disco que saqué tuve que hacerlo yo solo todo, y fue un poco complicado, un poco incertidumbre todo lo que iba pasando. Y la verdad que, bueno, pues ahora con AR Manager es todo mucho más sencillo, ¿no? Es tener un equipo detrás, gente que te apoya, gente que te está todos los días detrás preguntando, moviéndote, y la verdad que eso es un apoyo increíble, porque, ya te digo, esto lleva un trabajo, vamos, exagerado. Desde hacer una canción hasta luego la producción, más luego la promoción, es mucho trabajo todo. Y la verdad, contar con ellos es para mí, vamos, fantástico. Y el tema Te quiero para mí, ¿fue consensuado con AR Manager o, bueno, había, no sé, divergencias entre decir, pues mira, yo me quedaría con este tema, pues yo me quedaría con este otro y tal, o todos al unísono dijisteis, pues mira, este es el tema que tenemos que lanzar en primer lugar y, bueno, que no hay ninguna duda? ¿O cómo surgió el elegir este tema para la promoción? Sí, pues la verdad es que el videoclip se empezó a hacer sobre este tema y la verdad que, bueno, la gente de Remanager escuchó el tema, a mí me pareció un tema bastante ideal para sacarlo ahora en verano. Y coincidimos todos porque, bueno, es un tema pegadizo, tiene pegada, tiene un rap muy muy chulo. Y coincidimos todos, o sea que fue un poco decisión unánime. Ahí está. Y a la hora de componerlo, ¿cómo te surgió? Que ya nos has comentado que lo haces todo a la vez, música y letra. ¿Te inspiraste en algo para este tema? ¿Te surgió así de repente o estabas más o menos pensando melodía, letra y tal y surgió? Este tema fue surgir. No pensé en nada ni en nadie, la verdad que este tema fue surgir. Y quizás sea una historia de amor, ¿no? Cuando te enamoras de alguien o cuando te empiezas a enamorar, que le dices que bueno, pues que quieras, que la quieres para siempre, ¿no? Es una historia, la verdad, que el videoclip está muy bien, muy chulo. Y no surgió pensando realmente en nada, surgió, son de estas cosas que te vienen, y guitarra en mano y a componer. Exactamente. ¿Y dónde se puede escuchar? Porque en redes sociales vemos que estás bastante activo. Cuéntanos, y también para los oyentes de Radio Esperantía, dónde te pueden encontrar y dónde pueden escuchar la canción y dónde pueden un poco conocer algo más de ti. Bueno, pues mis redes sociales son José Lozano Oficial en Facebook, que son las que más muevo. Luego tengo Twitter, que también es José Lozano Oficial, pero sí que lo uso un poco menos. Creo que va decreciendo el Twitter, lo vamos usando menos, yo creo. Y luego mi página oficial es www.joselozano.info. Y bueno, la canción la pueden encontrar en la página de AR Manager. Exacto. Es armanager.es. Y ahí la pueden encontrar todo el disco, las canciones que más le gusten, pueden comprar lo que más le guste. Perfecto. Lo de las redes sociales ya prácticamente me lo has comentado, pero veo que lo llevas tú de momento, ¿no? Que bueno, que hay gente que tiene community manager o algún personal del club de fans que dice, mira, te quito esta tarea, la llevamos nosotros y tal, pero veo que lo llevas tú, porque bueno, lo que me comentas de Twitter y además llevar las redes sociales es un currazo, ¿eh? Es un curro que, bueno, que lleva muchísimas horas para llevarlo bien, como tú comentabas, ¿no, José? Sí, la verdad que sí, que tienes que estar un poco pendiente, pero es bueno porque estás más en contacto con la gente, ¿no? Y al fin y al cabo yo creo que el público, la gente que nos sigue y tal, son la gente que nos sube arriba, ¿no? Y yo creo que se merecen que mínimo que le contestes tú, al fin y al cabo están esperando que le contestes tú y bueno, de momento sí que me da tiempo a contestar a todos. Y aparte del lanzamiento del disco, ¿dónde te podremos ver en concierto? Aquí en la península, supongo que pronto pues te veremos ahí en los carteles. Y en Canarias, pues esperemos también pues poder disfrutar de tu música en breve. Cuéntanos un poquito lo que tienes previsto de cara al verano y un poquito después, José. Pues de cara al verano, la verdad es que como estamos un poco ahora con la promoción, estamos muy volcados en ella. Pero bueno, de momento, fechas próximas, Almansa, Madrid, Chiclana, Algeciras, son un poco las fechas así más próximas de aquí a este verano. Y de momento son así las que hay en el aire, bueno, en el aire, que están ya más o menos cerradas. Sí. Y pues en el aire hay más, lo que pasa que bueno, de momento ya digo, estamos con la promoción y estamos mirando más temas de promociones. Exactamente. Y la composición de lo que presentas en directo, ¿vas tú solo con la guitarra, vas con más músicos, vas con algún tipo de parafernalia, bailarines, bailarinas, etcétera, o es un Juan Palomo que coge la guitarra y te pones ahí? ¿Cómo te lo montas? Pues hay de todo, hay conciertos en salas pequeñas que voy yo en acústico. Sí. Luego hay ayuntamientos, por ejemplo en Almansa pues haremos algo más movidito. Y realmente yo tengo mi banda, tengo una banda detrás. Lo que pasa que, bueno, como a día de hoy está la música un poco complicada, pues hay veces que los presupuestos no dan para llevar una banda exagerada o tal, hay que ir un solo. O, bueno, esto es así. Al final, al cabo, hay que mirar la manera de dar el concierto y que sea algo rentable, porque bueno, hay veces que renta poco, ¿no? Ir a una sala y tal, sales comido por servido. Sí. Y bueno, pues hay veces que hay que ir solo. Yo, a mí me encanta porque bueno, se muestra realmente lo que hay, ¿no? Se muestra lo que hay detrás, no hay bases musicales, no hay nada, estoy yo en mi guitarra y bueno, pues a la gente también le gusta mucho, ¿no? Escuchar un acústico. Exacto, me estoy acordando ahora que hay dos o tres bandas americanas que son pues casi las formaciones de una big band, aunque no son big band, y bueno, pues a lo mejor los miembros son 12 y los ves actuar en Madrid, Barcelona, Las Palmas, algún festival de jazz y son 6. Y yo digo, ¿dónde está la otra mitad? Y entonces pregunto, y dice, no, es que mira, nos han contratado solamente a 6, y claro, pues hoteles, viajes, tal, pues solamente puedo llevar a 6. Y el nuevo José parecido, ¿no, José? Algo así. Es cierto, la verdad que sí, que vas un poco, a día de hoy ha bajado mucho todo, ¿no? Ha bajado mucho, la música además está en un hilo, siempre dando en un hilo, y sí que es verdad que hay veces que sales comido por servido, que vas a hacer ese concierto y entre los gastos, a ver, la verdad es que sales por muy servido, por decirlo así. Perfecto. Pero bueno, encantado de siempre de estar cantando, yo es mi vida y la verdad que me encanta lo que hago, ¿no? Exacto, así y te deseamos todos los éxitos con la promoción de este tema, Te Quiero Para Mí, recordamos joselozanooficial.info, ¿no es así? ¿Lo he dicho bien, José? Correcto, sí. Y a partir de ahí pues ya pueden encontrar tus redes sociales, Twitter, Facebook, que bueno, en Facebook pone José Lozano Oficial y también te encuentran sin problemas. Te deseamos todos los éxitos del mundo y si te parece pues en breve volvemos a contactar pues a final del verano, pues cerquita de las Navidades y nos vas comentando cómo ha ido esta promoción, el lanzamiento de Te Quiero Para Mí, que no dudamos ni un segundo que va a ser un exitazo, ¿de acuerdo, José? Parece perfecto. Muchas gracias a todos y gracias por la entrevista, que yo para mí siempre es un placer. Perfecto, pues muchas gracias a ti, José, y nos vemos en pues, o bien en Canarias o bien en la península, pero además muy prontito, ¿de acuerdo? Pues un abrazo. Muchas gracias, un abrazo a todos. Y nosotros ponemos el punto final a este encuentro dentro de la revista de radioesperantia.com. Volvemos en breve y ya sabes, pues José Lozano, que lanza este fantástico disco, Te Quiero Para Mí, que va a ser un bombazo este verano y seguramente mucho tiempo después. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra. Y nada, hasta entonces, muy buenos días. Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos!